Espero curarme de ti en unos días. Debo dejar de fumarte, de beberte, de pensarte. Es posible. Siguiendo las prescripciones de la moral en turno, me receto tiempo, abstinencia, soledad. ¿Te parece bien que te quiera nada más una semana? No es mucho ni es poco, es bastante. En una semana se puede reunir todas las palabras de amor que se han pronunciado sobre la tierra y se les puede prender fuego. Te voy a calentar con esa hoguera del amor quemado. Y también el silencio, porque las mejores palabras del amor están entre dos gentes que no se dicen nada. Hay que quemar también ese otro lenguaje lateral y subversivo del que ama. ¿Tú sabes cómo te digo que te quiero cuando digo, qué calor hace, dame agua, sabes manejar? Se hizo de noche. Entre las gentes, a un lado de tus gentes y las mías, te he dicho, ya es tarde, y tú sabías que decía, te quiero. Una semana más para reunir todo el amor del tiempo, para dártelo, para que hagas con él lo que tú quieras, guardarlo, acariciarlo, tirarlo a la basura. No sirve, cierto. Solo quiero una semana para entender las cosas, porque esto es muy parecido a estar saliendo de un manicomio para entrar a un panteón. Hola, muy buen día. Bienvenidos a esta otra emisión del programa Espiral en Resistencia Radio. Yo soy Erika Rosete, me encuentran en Twitter como @ericaespiral. Y lo que acabamos de escuchar es este poema maravilloso titulado Espero curarme de ti, del poeta mexicano, un poeta chiapaneco, nacido en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, Jaime Sabines. Y he querido comenzar con esta pieza fabulosa y extraordinaria. Es uno de mis poemas favoritos. Yo lo conocí cuando iba en la preparatoria y una amiga me regaló este disco de Jaime Sabines recitando sus poemas en Bellas Artes. Este recital tuvo lugar por allá de marzo de 1996, cuando Jaime Sabines leyó lo que había escrito 50 años atrás, toda una vida dedicada a la poesía. Entre ellas hay varios libros de poemarios, también libros con sus cartas tan conocidas a Chepita, quien fue su esposa. Así que muchas gracias por acompañarme, bienvenidos a este espacio que pretende ser una especie de San Valentín con poesía y con la esperanza de poder celebrar de alguna manera vinculándonos emocionalmente y a través de las palabras. Y me da mucho gusto también presentarles en este programa la colaboración, como casi siempre, de amigos míos, compañeros míos, a quienes quiero, admiro y respeto, y que han contribuido con un poco a este espiral. Vamos a escuchar en voces de mi amigo Lucas Font un poema leído por él en catalán y en español. También Garatzi Arana, desde el País Vasco, nos va a recitar uno de sus poemas, de su autoría, de este libro maravilloso que acaba de sacar Garatzi, llamado Dos Caracolas. Y justamente va a ser en euskera y en español también. También otra contribución que van a escuchar ustedes, si es que se quedan a lo largo de la próxima hora, será una de nuestras colaboradoras favoritas y también persistentes en este espacio, que es mi amiga y compañera Bruna Acacio, desde Brasil, que nos va a leer piezas seleccionadas por ella en portugués y en español. También va a colaborar por primera vez en este espacio mi amiga del alma, hermana, compañera de vida, Ana Baños, hidalguense como yo, y nos va a recitar ella un poema de Carmen Mondragón. También vamos a tener por primera vez en este espacio la voz de Gabriel Domínguez con un poema también de su autoría y por supuesto, como casi siempre también, si no es que ha estado presente en todas estas emisiones de Espiral, estará presente Santiago Triana desde Colombia también leyendo un poema y con una selección musical. Así que les invito a que se queden, va a estar muy bonito, va a ser, o espero que sea mágico el poder escuchar de voz de estas personas en varios puntos del mundo, poesía leída en su idioma original y en el idioma que, con el que ellos y ellas han nacido. Así que es una bonita forma, me ha parecido, de compartir este día, este 14 de febrero, con todos ustedes. Les doy la bienvenida a esta espiral de 14 de febrero. Les mando un abrazo muy fuerte y espero de verdad que este sea un día especial para todos y que nos demos la oportunidad de acercarnos mucho a la gente en una situación tan compleja como la que hemos estado viviendo todos desde hace un año. Creo que podríamos romper barreras, acortar distancias y acercarnos, ya sea románticamente o hacia nuestros hijos, hacia nuestros hermanos, hacia nuestra familia, nuestros amigos, hacia esta gente con la que convivimos todos los días. Así que si la poesía puede generar esto, adelante. Y bueno, hecho este preámbulo y esta presentación de 14 de febrero en este espiral, me gustaría dar paso a continuación a otra poeta también mexicana, Rosario Castellanos. Yo creo que muchos de los mexicanos y mexicanas que me estarán escuchando ahora mismo seguro que conocerán algún poema o alguna referencia a ella. Rosario Castellanos, esta mujer extraordinaria que nació en Comitán, Chiapas en 1925 y que también, curiosamente, también fue compañera incluso de clases de Jaime Sabines. Quiero dejarlos con un extracto de una entrevista que le hicieron a Rosario Castellanos con respecto al papel de la mujer en la sociedad mexicana, recordando también que además de escribir poesía y ensayo, Rosario Castellanos fue una representante de la lucha por el reconocimiento de la mujer y también una fiel seguidora y representante del feminismo en un momento en el que en México no se hablaba aún de este tema. Los dejo con un pedazo de esta entrevista y volvemos. ¿Y cuál cree usted que sea en este momento el papel de la mujer en nuestra sociedad? Bueno, ¿en qué consistiría eso? Yo creo que hasta hoy todos los libros que han aparecido sobre feminismo han sido libros en los que se hace una crítica o del pasado o del presente, pero no se propone nada para el futuro. Lo máximo a lo que se llega es a pedir una buena ventaja en la sociedad como está establecida. Yo no creo que eso baste, porque los hombres que han constituido esa sociedad no están ni contentos ni plenamente realizados en ella. Y nosotros no tenemos por qué ir a tratar de igualarnos en la frustración, porque no sería en la plenitud. Entonces tendremos que ver las cosas en un punto muchísimo más radical que como ahora se ha visto. Yo creo que si va a haber una revolución femenina, no va a ser una cosa que simplemente reforme la superficie, sino que llegue realmente al fondo del problema. Y bueno, hemos escuchado a Rosario Castellanos, esta escritora chiapaneca, en un extracto de una entrevista que le hicieron hace algunas décadas. Y ahora los quiero dejar con un pequeño bloque dedicado a Rosario Castellanos. El primero que van a escuchar es un poema de su autoría titulado Ajedrez, que es maravilloso y que habla un poco de lo que se convierte una relación con el paso de los años y a fuerza de la convivencia cotidiana entre dos personas. Y lo compara con un juego de ajedrez, lo cual es maravilloso. Espero que les guste y si no lo conocían, que se acerquen un poco a la poesía de Rosario Castellanos. Y también después voy a dejarlos con el tráiler de una película que se llama Los Adioses y es una película que habla de la vida de Rosario Castellanos y de cómo ella quería escribir y en esta pasión por escribir, pero también al mismo tiempo en esta pasión que sentía por su esposo o el amor romántico en el que se basó su relación, Al final es un relato de cómo confluían todas estas pasiones en la vida de Rosario Castellanos y cómo le hizo para tratar de sobrellevar esta situación. Una mujer que daba clases en la Universidad Nacional Autónoma de México y que además escribía, seguía escribiendo poesía y que además era madre y que además era una figura pública importantísima. Esta película se las recomiendo también mucho porque es una reflexión no solo de la vida de esta maravillosa escritora, sino también del papel de una mujer como ella, ciertamente empoderada, con un reconocimiento en el ámbito cultural muy importante y al mismo tiempo esa dimensión, esa otra dimensión que nunca desaparece y que es aún más pesada en la vida pública de una mujer, que es la dimensión personal, el hecho de ser mujer, madre, esposa. Así que les dejo con este pequeño bloque dedicado a Rosario Castellanos. Porque éramos amigos. Y a ratos nos amábamos. Quizá para añadir otro interés. A los muchos que ya nos obligaban. Decidimos jugar juegos de inteligencia. Pusimos un tablero enfrente de nosotros. Equitativo en piezas. En valores. En posibilidad de movimientos. Aprendimos las reglas. Les juramos respeto y empezó la partida. Henos aquí. Hace un siglo. Sentados. Meditando encarnizadamente. Cómo dar el zarpazo último. Que aniquile de modo inapelable. Y para siempre al otro. Porque éramos amigos y a ratos nos amábamos. Yo quiero estar a tu lado. Decidimos jugar juegos de inteligencia. Señorita Castellanos. Aunque te escondas, uno puede verte a 100 metros de distancia. Si queremos escribir, tenemos que renunciar a todo. No creo que se tenga que escoger entre la vida y la escritura. Yo quiero escribir. Apareces de la nada después de tanto tiempo y me haces sentir desnuda. Estoy tan desnudo como tú. ¿Cómo es posible que sigamos con Sor Juana y sus reclamos del siglo XVII? ¿Qué hemos hecho desde entonces? He aquí que al volver ya no me reconozco. Es mejor que dejes de ir a la universidad por un tiempo. ¿Estás hablando en serio? Es mi trabajo, Ricardo. Porque si tú me dices no, para mí es no. Y si me dices llueve, para mí está lloviendo. Y si me dices amor, para mí es amor. Solo sabes escribir. Y escribir y escribir. No voy a dejar de ser mamá. No voy a dejar de ser maestra. Y no voy a dejar de escribir. Y para dar paso al primer bloque musical de este 14 de febrero, y después de escuchar a estos dos maravillosos poetas chiapanecos, les dejo con dos canciones muy bonitas que he elegido para empezar este programa. La primera se llama El Baile y es de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, junto con Lola Membrillo. Pedro Pastor y Los Locos Descalzos, que son españoles, y Lola Membrillo es una de las chicas que integran el grupo argentino Perota Chingó, que tiene una voz muy fácilmente reconocible y que es muy linda también. Se llama El Baile y es otra vez como el poema de ajedrez de Rosario Castellanos. Otra vez el baile es una analogía con el amor y es muy bonita y la he elegido porque justamente representa o habla de este momento en el que nos encontramos con una persona por quien queremos sentirlo todo, queremos ser parte de su mundo y que su mundo colisione con el de nosotros. Pero también habla de no solo ese arrebato furtivo inicial, sino del miedo que siempre lo acompaña. Así que espero que les guste mucho El Baile, espero que si a alguno de ustedes les gusta mucho, lo dediquen o se lo dediquen a ustedes mismos. Y después, alguien que no podría faltar en esta emisión, y lo he elegido por motivos personales, como todas las selecciones que hago en este programa y que supongo todos hacemos en la vida, las selecciones personales, y es Joaquín Sabina con la canción Así estoy yo sin ti. Así que los dejo con El Baile y con Así estoy yo sin ti, de Pedro Pastor y después Joaquín Sabina. Muchas gracias. Feliz 14 de febrero. sé que me vas a doler y no me importa, porque sé que me vas a enseñar si me dejo aprender. Sé que no voy a saber y no importa si me dejo querer. Sé que me vas a partir aún así, deshago los miedos, desarmarás mis esquemas y así aprenderé. Sé que no estoy preparada, pero ¿acaso se está alguna vez? Eres indómita fuego, justo lo que yo buscaba, y ahora me muero de miedo a los pies de tu llama. Eres la fuerza del viento imparable, arrasas todos mis estanques y aquí estoy temblando de duda, pensando si aceptarte el baile. Si te abro las puertas, de mis intimidades, sé que me quemo, que temo, que tiemblo y que lloro, pero quiero, eres indomable y libre, justo como imaginaba. Y aquí estoy temblando de miedo, aquí estoy temblando de ganas. Eres la rabia del pueblo creciente, desbordas todos mis estanques. Y aunque me muero de duda, te acepto el al otro. Así estoy yo. Así estoy yo. Así estoy yo sin ti. Vencido como un viejo que pierde al tute. Lastimo como el beso del coronel. Furtivo como el lute cuando era el lute. Inquieto como un párroco en un burdel. Errante como un taxi por el desierto. Quemado como el cielo de Chernobyl. Solo como un poeta en el aeropuerto. Así estoy yo. Así estoy yo sin ti. Inútil como un sello por triplicado. Como el semen de los ahorcados. Como el libro del porvenir. Violento como un niño sin cumpleaños. Como el perfume del desengaño. Así estoy yo sin ti. Más triste que un torero al otro lado del telón de acero. Así estoy yo. Así estoy yo. Así estoy yo sin ti. Bueno, regresamos. Acaban de escuchar Así estoy yo sin ti de Joaquín Sabina, una canción de 1987 de este álbum de Joaquín Sabina titulado Hotel Dulce Hotel. Y después, bueno, antes más bien, escucharon El baile de Pedro Pastor y Los Locos Descalzos con una colaboración de la argentina Lola Membrillo, que forma parte del grupo Perota Chingo. Y ahora quiero empezar a presentar este grupo de poemas y va a empezar Bruna Acacio. Bruna es brasileña y Bruna es una persona maravillosa, de estas personas que son como un sol gigante y que iluminan a todo el que le rodea. Quise invitarla para que leyera a alguna de la poesía que a ella le gusta y nos va a presentar este primer poema titulado Dedicatoria. Y después nos va a presentar la obra de un poeta portugués. Espero que les guste. Esto es Bruna Acacio desde Brasil. Dedicatória é um micropoema de Ana Martins Marques, poeta e escritora brasileira, contemporânea e em plena produção. Dedicatória. Ainda que não te fossem dedicadas, todas as palavras nos livros pareciam escritas para você. Dedicatória. Aunque no te fuesen dedicadas, todas las palabras en los libros parecían escritas a ti. El poeta clasicista Luigi Camões es un portugués que vivió al siglo XVI y es uno de los más grandes exponentes de la literatura occidental. Vamos a escuchar uno de sus sonetos de amor, Amor e Fogo que Arde. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É um não querer mais que bem querer. É solitário andar por entre a gente. É nunca contentar-se de contente. É cuidar que se ganha em se perder. É querer estar preso por vontade. É servir a quem vence, o vencedor. É ter com quem nos mata, lealdade. Mas como causar pode seu favor nos corações humanos amizade, se tão contrário a si é o mesmo amor? Amor es fuego que arde. Amor es fuego que arde sin verse. Es herida que duele y no se siente. Es un contentamiento descontento. Es dolor que lastima sin doler. Es un no querer más que bien querer. Es caminar solitario entre la gente. Es nunca contentarse de contento. Es un cuidar que gana en perderse. Es querer estar aprisionado por voluntad. Es servir a quien vence, el vencedor. Es tener con quien nos mata lealtad. Pero ¿cómo causar puede su favor en los corazones humanos amistad si tan contrario a sí mismo es el amor? Bueno, después de escuchar este par de selecciones poéticas de Bruna Acacio desde Brasil y leídas en su voz en portugués, me gustaría dar paso a una canción que me gusta mucho y que también está en este idioma maravilloso que es el portugués. La canción es de Walter Lobo y se llama Oeste. Pontas soltas vão cair aos pés num oeste onde eu não dançava. Foi o som, foi a luz em si, foi a sorte que eu não contava. Só de te abraçar sinto que a música altera-me em tudo mais. A música altera, o meu corpo altera, o mundo altera-se. Só de ver dançar sinto que a música altera-me em tudo mais. A música altera, o meu corpo altera. Só vem a lua, abro o peito no oeste teu. Somos valsas. Ameaçou e atingiu a preceito. Foi cada sem um amparo. Solo te abrazar sinto que a música altera-me em tudo mais. A música altera o meu corpo, altera o mundo, altera-se. Só de ver dançar sinto que a música altera-me em tudo mais. A música altera o meu corpo, altera o mundo, altera-se. Ai, meu amor. Bueno, acabamos de escuchar a este cantautor portugués, Walter Lobo, y quisiera dar paso al siguiente poema, la siguiente colaboración. Ella es Ana Baños, es una fotógrafa extraordinaria, hidalguense. Si a alguien le interesa, le gusta la fotografía, ella de verdad que ha creado un estilo muy definido y un mensaje muy bonito que transmite a través de su trabajo. Ojalá que se puedan acercar a las fotografías de Ana Baños y los dejo con una colaboración de ella que ha querido leer un poema de Carmen Mondragón y que además nos cuenta por qué le gusta. Ella es Ana Baños. Me gusta el poema de Carmen Mondragón porque en él habita el sola soy, las ganas de emprender, de conocer, la locura, de saciarnos, de lo único, el amor propio. Mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed de esos mundos nuevos que voy creando sin cesar, y de las cosas y de los elementos, y de los seres que tienen siempre nuevas fases bajo la influencia de mi espíritu y mi cuerpo, que tienen siempre loca sed, inagotable sed de inquietud creadora que juega con los mundos nuevos que voy creando sin cesar, y con las cosas que son una y que son mil, y con los elementos, y con los seres que me dan insaciable sed y que no sé si tienen algo de sangre, algo de carne o algo de espíritu, que sirven de juegos interminentes a la sensibilidad de mi materia, y mi espíritu tiene siempre loca sed, pero loca sed del mismo, de crear, poseer y destruir con otra creación de mayor magnitud que la que ya destruyó. Y mi espíritu tiene loca sed, que nunca se extinguirá porque su personalidad única no permite comunión o posesión alguna de igual magnitud. Y en vano, en esos mundos nuevos que voy creando sin cesar, en las cosas, en los elementos, en los seres les propaga voluptuosamente caricias de apreciación exterior. Las penetra, las palpa en su carnosidad y las muerde hasta beber su sangre sin conseguir más que una grande locura de insaciable sed. Y de esa sed admirable nace el poder creador. y es fuego que no resiste mi cuerpo, que en continua renovación de juventud de carne y de espíritu es único y es mil, pues es insaciable sed, y mi espíritu y mi cuerpo tienen siempre loca sed. Y bueno, escuchábamos a Ana Baños, una amiga mía, compañera muy querida, a la que admiro y quiero demasiado. Y vamos a dar paso a otro bloquecillo de canciones. Y quiero dar paso a dos canciones también muy significativas y que todo este proceso y todo este material que yo les comparto y que también les compartimos en plural, todos mis amigos y mis colaboradores y mis compañeros de vida que participan en este espiral, es que al final encontremos una forma de coincidir o de confluir, y que si alguno de ustedes está escuchando y le gusta alguna poesía, alguna canción, de alguna manera la hagan suya y que también les sirva a ustedes para lo que sea, para sus corazones, para compartir, para dedicarlo, lo que sea. Así que los dejo con la primera canción que he elegido para este bloque después de escuchar a Ana Baños. Es Dinamita, esta cantante española llamada La Bien Querida. Y después vamos a escuchar una canción de un cantautor, un músico inglés que se llama Nick Mulvey. Es una canción titulada We Are Never Apart, del disco Wake Up Now del 2017. Esta canción que yo la conocí porque es el soundtrack de una serie también súper recomendada en Netflix, una serie británica que se llama Wanderlust. Y hay una escena por ahí muy, muy bonita de una adolescente que justamente se da cuenta de que está enamorada y empieza a sonar esta canción de Nick Mulvey de fondo. Así que los dejo con La Bien Querida y con We Are Never Apart. Voy a tomar el camino equivocado. Voy a salirme de la trayectoria. Voy a meterme en líos, jugar con fuego, incumplir las normas. Voy a seguir tu senda peligrosa. Voy a encender la mecha. Voy a volverme loca, vestirme de fiesta y perder la cuenta. Voy a salir a buscarte, voy a salir a buscarte, que hoy las estrellas se ven más brillantes. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo este preciso momento. Y es que siento como si toda mi vida me hubiera estado conduciendo a este preciso momento. Siempre me tengas presente, voy a rezar cada noche muy fuerte. Siempre que cierro los ojos me entra mucho miedo de no volver a verte.

chasing the stars, and that we are never really apart from the whole of it all. Our daybreak star and our indigenous heart. Bueno, estamos de vuelta aquí en Espiral, en este especial de 14 de febrero, que espero que ustedes estén disfrutando mucho. Ahora quiero presentar a uno de a una de las voces más representativas de este Espiral. Vamos a escuchar a Santiago Triana desde Bogotá, desde Colombia, en donde él está ahora mismo. Lo que van a escuchar es de la autoría de José Ángel Buesa, un poema de este poeta cubano en voz de Santiago Triana. Espero que les guste. Y además, al término, vamos a escuchar una canción de Joaquín Sabina, que ha sido una petición o una selección de Santiago para que suene después de este poema. Y la canción es A la orilla de la chimenea. Y un poco esta canción, que es una de las más complejas que tiene Joaquín Sabina, es esa proposición a todo, a lo bueno, a lo malo, al oscuro, a la luz, pero siempre en el sentido de compartir la vida con alguien, aun sabiendo que posiblemente también nos destruyamos a nosotros mismos. De José Ángel Buesa, poema del renunciamiento. Pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Pasarás en silencio por mi amor y, al pasar, fingiré una sonrisa como un dulce contraste del dolor de quererte y jamás lo sabrás. Soñaré con el nácar virginal de tu frente, soñaré con tus ojos de esmeraldas de mar, soñaré con tus labios desesperadamente, soñaré con tus besos y jamás lo sabrás. Quizás pases con otro que te diga al oído esas frases que nadie como yo te dirá, y ahogando para siempre mi amor inadvertido, te amaré más que nunca y jamás lo sabrás. Yo te amaré en silencio, como algo inaccesible, como un sueño que nunca lograré realizar, y el lejano perfume de mi amor imposible rozará tus cabellos y jamás lo sabrás. Y si un día una lágrima denuncia mi tormento, el tormento infinito que te debo ocultar, te diré sonriente, no es nada, ha sido el viento, me enjugaré una lágrima y jamás lo sabrás. Puedo ponerme cursi y decir que tus labios me saben igual que los labios que beso en mis sueños. Puedo ponerme triste y decir que me basta con ser tu enemigo, tu todo, tu esclavo, tu fiebre, tu dueño. Y si quieres también, puedo ser tu estación y tu tren, tu mal y tu bien, tu pan y tu vino, tu pecado, tu Dios, tu asesino. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea a esperar que suba la marea. Puedo ponerme humilde y decir que no soy el mejor, que me falta valor para atarte a mi cama. Puedo ponerme digno y decir, toma mi dirección cuando te hartes de amores baratos, de un rato me llamas. Y si quieres también, puedo ser tu trapecio y tu red, tu adiós y tu ven, tu manta y tu frío, tu resaca, tu lunes, tu hastío. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. También puedo ser tu abogado y tu juez, tu miedo y tu fe, tu noche y tu día, tu rencor, tu porqué, tu agonía. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar que suba la marea. O tal vez ese viento que te arranca del aburrimiento y te deja abrazada una duda en mitad de la calle y desnuda. O tal vez esa sombra que se tumba a tu lado en la alfombra, a la orilla de la chimenea, a esperar. Bueno, estamos de vuelta. Acabamos de escuchar esta canción maravillosa de Joaquín Sabina titulada La orilla de la chimenea. Y quiero dar paso a otro de mis grandes amigos, a quien quiero y admiro y respeto y extraño profundamente. Él es Lucas Font Amor y nos va a leer un poema de Joan Maragall. No sé ni siquiera si lo he pronunciado bien, espero que sí. Joan Maragall, tal vez. Y es un poema que Lucas ha seleccionado justamente porque este poeta es considerado uno de los padres de la poesía catalana modernista y que además también tiene por ahí unas referencias al nacionalismo que efervesce cada vez más en Cataluña. Además, en una época, en una fecha como la de hoy, 14 de febrero, que además en Cataluña eligen ahora mismo a los representantes de su parlamento. Así que me ha parecido maravillosa la propuesta de Lucas Font. Lo vamos a escuchar con este poema leído en catalán y en español. Escucha, España, la voz de un hijo que te habla en lengua no castellana. Hablo en la lengua que me ha dado la tierra áspera. En esta lengua pocos te han hablado, en la otra demasiado. Te han hablado demasiado de los aguntinos y de los que por la patria mueren. Tus glorias y tus recuerdos, recuerdos y glorias, solo de muertos, has vivido triste. Yo quiero hablarte de forma muy distinta. ¿Por qué verter la sangre inútilmente? En las venas vida es la sangre, vida para los de ahora y para los que vendrán. Vertida, está muerta. Demasiado pensabas en tu honor y demasiado poco en tu vivir. Trágica llevabas a la muerte a tus hijos, te satisfacías de honras mortales y eran tus fiestas, los funerales, oh triste España. Yo he visto los barcos partir llenos de los hijos que llevabas a que muriesen. Sonrientes marchaban hacia el azar y tú cantabas cerca del mar como una loca. ¿Dónde están los barcos? ¿Dónde están los hijos? Pregúntaselo al poniente y a la ola brava. Todo lo perdiste, no tienes a nadie. España, España, vuelve en ti, arranca el lloro de madre. Sálvate, oh sálvate de tanto daño, que el llanto te vuelva fecunda, alegre y viva. Piensa en la vida que tienes en derredor. Levanta la frente, sonríe a los siete colores que hay en las nubes. ¿Dónde estás, España? No te veo en ninguna parte. ¿No oyes mi voz atronadora? ¿No entiendes esta lengua que te habla entre peligros? ¿Has desaprendido a entender a tus hijos? Adiós, España. Espanya, la veu d'un fill, que et parla en llengua no castellana. Parlo en la llengua que m'ha donat la terra aspra, en aquesta llengua pocs t'han parlat, en l'altra massa. T'han parlat massa dels saguntins i dels que per la pàtria moren. Les teves glòries i els teus records, records i glòries, només de morts, has viscut trista. Jo vull parlar-te molt altrament. Per què vessar la sang inútil? Dins de les venes, vida és la sang. Vida pels d'ara i pels que vindran. Vessada és morta. Massa pensaves en ton honor i massa poc en el teu viure. Tràgica duies a mort els fills, te satisfeies d'honres mortals i eren tes festes els funerals, o trista Espanya. Jo he vist els barcos marxar replens dels fills que duies a que morissin. Somrients marxaven cap a l'atzar i tu cantaves vora del mar com una folla. On són els barcos? On són els fills? Pregunta-ho al ponent i a l'ona brava. Tot ho perderes, no tens ningú. Espanya, Espanya, retorna en tu, arrenca el plor de mare. Sálva't, oh, sálva't de tant de mal, que el plot torni fecunda, alegre i viva. Pensa en la vida que tens entorn, aixeca el front, somriu als set colors que hi ha als núvols. On ets, Espanya? No et veig enlloc. No sents la meva veu atronadora? No entens aquesta llengua que et parla entre perills? Has desaprès d'entendre en els teus fills? Adeu, Espanya. Estamos de regreso para ir ya por la recta final de este espiral dedicado a la poesía y en este 14 de febrero. Acaban de escuchar a Lucas Font Amor leyendo estos poemas, este poema maravilloso del poeta Joan Maragall. Y quiero dar paso a Garat Ciarana, a quien también yo quiero, admiro y extraño. Es una poeta muy joven y que de verdad espero que dentro de muy poco tengamos más libros de ella. Esto es Biocha de Garat Ciarana en euskera y en español. Espero que les guste. Biocha, ni hacia atrás ni hacia adelante. Tú ya sabes cuál es esa sensación. Siendo largo el camino hacia adelante y vencerlo. Pero sí, ha sido largo, duro, difícil, pedregoso. Ha sido y es. Y tendremos que hacer frente a aquello que nos quema las entrañas. Vencer con los brazos abiertos a ese viento grotesco que viene directo a nosotros. Pero ese color verde tuyo todavía no lo he podido superar. Todavía no he podido salir de esos dos pasadizos grandes y vivos de color verde que me llegan hasta el corazón. Hasta el corazón. Agarrados al corazón. Bihotza. Esa txera está horrerare. Zuk badakizu zein den sentsazio hori. Bidea luze izan da, aurrera eta garaitu, baina bai, izan da luze, gogor, zail, harritzu. Izan da, eta bada. Eta barrunbiak erretzen gaituen horri, aurre egin beharko diogu. Zuzenean gugana datorren aize bortitzari beso zabalekin garaitu. Baina, zure kolore berde hori, oraindik ezin esan dut garaitu. Oraindik, ez naiz irten kolore berdea duten, eta bihotzeraino heltzen zaizkidan bi pasadizo handi eta bizi horietatik. Bihotzeraino heltzen, bihotzari helduta. Y Y bueno, después de escuchar este maravilloso poema en euskera y en español leído por Garasi Arana, quiero dar paso ya a esta recta final, ahora sí, casi la despedida del Espiral, despidiéndonos con una colaboración. También es la primera vez que él tendrá una participación en este programa y espero que no sea la última. Él es Gabriel Domínguez, nos ha compartido este maravilloso poema de su autoría. Espero que les guste. Duerme vela insatisfecha, presente, eres compañía, única, imperturbable, te sigo atento, estás y no te vas, te veo al lado, de izquierda a derecha, de reojo y de memoria, voy a gritar que ya escampe, que se nuble la noche y las centellas. Estás, quizás para quedarte, para vencer soledades, audición cegada, fino desapego. Estás al otro lado, de los párpados, de los prados sedientos, de las tardes moradas, de las nubes mudas. Estás y no te vas. Lo tuyo es quedarte con tu refugio de noche, con tu ausencia de color, con tus ganas de estar. Y ahí estás. Y yo solo te sigo en tu remanso sin luz. Y bueno, acabamos de escuchar a mi amigo y compañero también de vida, Gabriel Domínguez, a quien le agradezco que haya colaborado en este Espiral por primera vez. Y bueno, nada, ya me despido de ustedes en este 14 de febrero, esperando que lo pasen muy bien, que aprovechen esta fecha que a muchos les parecerá cursi para acortar distancias, para acercarse de alguna manera a aquellas personas que les importan y que les hagan saber eso. A veces, no a veces, siempre el amor se trata de hacer y no tanto de decir. Así que ojalá que tengan la oportunidad de hacer y demostrar ese cariño que hay en sus corazones por toda la gente que les rodea, por sus hijos, por sus parejas, por sus hermanos, por sus compañeros, por sus amigos. A veces hace falta, y últimamente mucho más, hace falta que nos digan lo importante que podemos ser para alguien y que nos recuerden el cariño que se tiene por nosotros y hacerlo también de vuelta. Los dejo con una canción que me parece una de las mejores canciones de amor por lo que significó en algún momento para mí y porque además cuando la escucho sigue provocándome ciertas mariposillas y tranquilidad al mismo tiempo. Este grupo es un grupo francés, se llama L'Impératrix, ni siquiera sé tampoco si lo he pronunciado correctamente, pero los dejo con esta canción, Sonnet Pacifique, del 2014, espero que les guste mucho. Yo soy Erika Rosette. Muchas gracias por estar aquí conmigo, acompañándome como siempre. Espero que les haya gustado este programa y que sigan escuchándonos todos los sábados al mediodía, hora de México. Les mando un abrazo. Feliz Día del Amor. Slowly moves. I love this feeling. the snake.